Yusei. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche con 23 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados de las semifinales. En los partidos de ida, el América había ganado 1-0 a Guadalajara. Y Tigres y Monterrey en el clásico regiomontano empataron 1-1. Después, en la vuelta, el día de el sábado, Tigres le ganó 1-0 al Monterrey y con esto pasó a la final. Y el Guadalajara le ganó 3-1 al América y con esto, bueno, el América tuvo un jugador expulsado. Guadalajara es el equipo que avanza a la final. Entonces, ¿cuándo va a ser la final? El 25 y 28 de este mes, o sea, el día de mañana, se juega el primer partido. Y el domingo se jugará la vuelta en el universitario. No, en Guadalajara, perdón. En el Omni Life. Ahí se enfrentará Guadalajara contra Tigres el 28. Entonces, bueno, pues esos son todos los resultados que quedaron de la Liga MX. Y vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Hubo partidos hoy y el día de ayer. Los partidos del día de hoy: Getafe le ganó 1-0 al Real Betis. Español y Atlético de Madrid empataron 3-3. El Villarreal le gana 2-0 al Cádiz. El Real Madrid le ganó 2-1 al Rayo Vallecano. Y Sevilla y Elche empataron 1-1. El día de ayer, Real Valladolid le gana 3-1 al Barcelona. Celta Vigo 1-1 con Girona y la Real Sociedad le ganó 1-0 al Almería. Entonces, con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Barcelona está en primer lugar con 85 puntos, aunque ha perdido los últimos dos partidos. Se ve lejano de el Real Madrid todavía, que tiene 74. El Atlético Madrid está tercero con 73. La Real Sociedad tiene 68. Villarreal tiene 63. Real Betis 56. Estos últimos dos están en la Europa League ahorita. Los primeros cuatro están en Champions League. Si así quedasen las cosas al final de la temporada. El Atleti tiene 50 puntos, está en séptimo lugar. Es el último lugar de puesto de competencia europea y es un playoff para entrar a la Europa League. Girona está en octavo lugar con 49. Sevilla tiene 49. Osasuna 47. Rayo Vallecano 46. Mallorca 44, Valencia 40, Celta Vigo 40, Almería 39, Getafe 38, Cádiz tiene 38. Los equipos que están en puestos de descenso: Real Valladolid con 38, el Español con 35 y el Elche, que ya descendió, tiene 21. Y los partidos que se van a jugar para la jornada 37 comenzarán el día viernes, pero antes de eso, el día de mañana hay un partido: Mallorca contra Valencia y el Osasuna contra el Athletic Club. Entonces, esos son los dos partidos. El día viernes comenzará la jornada 37 con el partido Sevilla contra Real Madrid. Pues el sábado, Almería se enfrenta al Real Valladolid, Athletic contra el Elche, Atlético de Madrid contra Real Sociedad, el Barcelona contra el Mallorca, el Cádiz contra Celta Vigo, Getafe contra Osasuna, Girona contra Real Betis, Rayo Vallecano contra Villarreal y Valencia contra el Español. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel. Aunque el día de hoy vamos a tener pues la Copa del Rey, que ya se va, bueno, ya se jugó por lo visto. El día 6 de este mes se jugó la final Real Madrid gana 2-1 al Osasuna y con esto se queda la Copa del Rey. El Real Madrid fue el que eliminó al Barcelona en las semifinales. Entonces, así estuvo la cosa para la Copa del Rey. Entonces, vamos a regresar con la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y estos son los resultados. Hubo partido el día de hoy. Manchester City empató con 1-1 con Brighton en el último partido de la temporada para Manchester City, que ya es campeón de la liga desde el domingo. El resto de la jornada 37 entonces comenzó con los partidos del sábado. Brentford le ganó 3-1 al Tottenham. El Wolves y Everton empataron 1-1. Liverpool y Aston Villa empataron 1-1. Fulham y Crystal Palace empataron 2-2. El Manchester United le gana 1-0 al Bournemouth. Nottingham Forest le ganó 1-0 al Arsenal y con esto selló el destino de Arsenal en segundo lugar de la temporada, ya que con esto ya no alcanzaba al Manchester City. Entonces el Manchester City era campeón sin haber jugado su partido que jugaría después el día domingo. Pero bueno, entonces el resto de los partidos del domingo: West Ham le ganó 3-1 al Leeds United, Brighton le ganó 3-1 al Southampton, el Manchester City le ganó 1-0 al Chelsea y es el tricampeón de la Premier League, 3 títulos seguidos para Manchester City, está indomable. Después 0-0 también quedó Leicester y Newcastle el día lunes por la noche. Entonces así está la tabla. Manchester City está en primer lugar con 89 puntos, Arsenal tiene 81, Newcastle tiene 70, Manchester United tiene 69, Liverpool tiene 66, Brighton tiene 62, Liverpool y Brighton juegan la Europa League y los primeros 4, incluido Manchester City, Arsenal, Newcastle, Manchester United, van a jugar Champions League. Casi asegurado, el único que todavía no lo tiene asegurado es Manchester United, que está a 3 puntos de Liverpool. En séptimo lugar está Aston Villa con 58 y este sería un puesto de competencia europea si avanza en un playoff que jugaría para entrar a la Europa League. Tottenham está en octavo, tiene 57, Brentford 56, Fulham 52, Crystal Palace 44, Chelsea 43, Wolves 41, West Ham 40, Bournemouth 39, Nottingham Forest 37, Everton 33. En puestos de ascenso está Leicester con 31, Leeds United con 31 y Southampton, que ya descendió, con 24. El Leicester todavía puede alcanzar al Everton, igual que el Leeds United, y es por eso que todavía no lo ponen como perdido para Leicester, que lo único que necesita hacer es ganar y esperar que Everton pierda o empate su partido. Entonces, la jornada número 38 se va a jugar entonces comenzando. Bueno, primero hay un partido de la jornada 32 pendiente entre el Manchester United y Chelsea. Ese se jugará mañana. El día, entonces, el resto de los partidos serán para el día domingo. Arsenal contra Wolves, Aston Villa contra Brighton, Brentford contra Manchester City, Chelsea contra Newcastle, Crystal Palace contra Nottingham Forest, Everton contra Bournemouth, Leeds United contra el Tottenham, el Leicester contra el West Ham, Manchester United contra el Fulham y el Southampton contra el Liverpool. Todos estos partidos muy interesantes. El que yo subrayo es Leicester contra West Ham, que va a tener que jugar para derrotar a este equipo para poder pasar al Everton, y el Everton que jugará contra el Bournemouth. Los dos, Bournemouth está a salvo, entonces Everton tendrá que ganar ese partido. Leeds United contra el Tottenham es el otro para salir del descenso para Leeds United. Buena suerte a los dos equipos porque la van a necesitar. Entonces, pues eso es todo por la Premier League. Vamos a pasar ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 33, que comenzó el viernes pasado. El Friburgo le ganó 2-0 al Wolfsburgo, con un jugador expulsado de Friburgo. Después el sábado, el Werder Bremen y Colonia empataron 1-1. Eintracht Frankfurt y Schalke empataron 2-2. Hoffenheim 4-2 a Union Berlin. Bochum y Hertha de Berlín 1-1. Leipzig le ganó 3-1 al Bayern München. El día domingo, el Stuttgart le ganó 4-1 al Mainz. El Borussia Dortmund 3-0 al Augsburgo. Y Borussia Mönchengladbach empató 2-2 con Bayer Leverkusen. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Borussia Dortmund me sorprendió. Está en primer lugar, ya que perdió el Bayern München. Está en primer lugar Dortmund con 70. Bayern München está segundo con 68. Leipzig tiene 63. Unión Berlín tiene 59. Esos son los cuatro que irían directamente a Champions League. El quinto, Friburgo, tiene 59 y sería directo a la Europa League. Y el Bayer Leverkusen, ahorita con 50, está en el sexto y último lugar de puestos de competencia europea. Que bueno, tendría que clasificar un playoff para entrar. Wolfsburgo está en séptimo con 49. Eintracht Frankfurt tiene 47. Mainz 45. Colonia 42. Borussia Mönchengladbach 40, Werder Bremen 36, Hoffenheim tiene 35, Augsburgo 34, Stuttgart tiene 32. Está ligeramente por ahorita fuera de puestos de descenso el Stuttgart, pero está empatado en puntos con Bochum, que tiene 32, Schalke, que tiene 31. Bueno, Schalke tiene 31, está en 17º, y Hertha de Berlín ya descendió con 26 puntos. Entonces los que se pueden salvar todavía son el Bochum, el Schalke y el Stuttgart, hasta ahorita que está afuera. Entonces no lo considero como que ellos se tienen que salvar, nada más tienen que seguir ganando, porque esa es la única forma que van a salir de ese hoyo. También el Augsburgo viene en descenso libre, tiene 34 puntos, pero ha perdido los últimos 2 y nada más ha ganado 5 de los últimos 15 probables. Entonces, pues pueden alcanzarlo. Ya sea Stuttgart, Bochum, hasta el Schalke 04 lo puede alcanzar. Aunque la diferencia de goleo es mucho mejor para el Augsburgo que para el Schalke 04. Entonces, los partidos de la jornada 34 serán los siguientes. Comenzará todo el día sábado. Todos son del sábado, más bien. Bochum contra Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund contra Mainz. El Borussia Mönchengladbach contra Augsburgo. Colonia contra el Bayern München, Eintracht Frankfurt contra Friburgo, Leipzig contra el Schalke, Stuttgart contra el Hoffenheim, Unión Berlín contra el Werder Bremen y el Wolfsburgo contra el Hertha de Berlín. Y bueno, pues eso va a ser todo. 34. Pues sí, es el último partido de la temporada, o sea que a dar todo lo que tienen, porque... Bueno, el Schalke 04 nada más se salva si el Stuttgart pierde, porque no va a pasar en diferencia de goleo al Augsburgo. Entonces, bueno, va a ser el Stuttgart, el Bochum o el Schalke 04. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí vamos a pasar a la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia, y estos son los resultados de la jornada número 36. Y comenzó todo el viernes pasado, el Lyon le gana 3-1 al Mónaco. Después el sábado, Montpellier le gana 3-0 a Nantes. Lille le ganó 2-1 a Marseille. Pues el domingo, Stade le ganó 5-0 al Ajaccio. El Strasbourg empató 1-1 con Troyes. Pues Angers y Reims empataron 2-2. Toulouse y Niza 0-0. Brest le ganó 2-1 a Clermont. Lens le gana 3-1 a Lorient. Y el PSG le ganó 2-1 a Auxerre. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar. Ya está en primer campeón. Bueno, ya clasificó para la Champions. Tiene 84 puntos. Lens tiene 78. Marseille tiene 73. Mónaco tiene 65,

Vamos a seguir con la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 36 que comenzó el viernes pasado. Monza le ganó 2-1 al Sassuolo. El sábado Bolonia le ganó 5-1 al Cremonese. El Atalanta 3-1 al Verona. El AC Milan 5-1 al Sampdoria. Después el domingo Spezia y Lecce empataron 0-0. La Torino empata con Fiore 1-1. Napoli le gana 3-1 al Inter. Lazio 1-0 al Udinese. Roma 2-2 al Salernitana y el Empoli 4-1 a la Juve, a la Vecchia Signora, lástima por eso. Entonces así está la tabla de posiciones. Napoli está primero con 86, Lazio subió al segundo puesto, wow, tiene 68 puntos, el Inter tiene 66, AC Milan tiene 64, Atalanta 61, Roma 60 y la Juventus hasta el séptimo lugar tiene 59 puntos. Así está la cosa. Y después de esto pues está Monza con 52, Bolonia con 50, Torino tiene 50, Fiore 50, Udinese tiene 46, Sassuolo 44, Empoli 42, Salernitana con 39, Lecce tiene 33, Spezia 31. En puestos de descenso está Verona con 30, Cremonese tiene 24 y Sampdoria tiene 18. Bueno, los primeros 4 equipos, Napoli, Lazio, Inter y Milán, ahorita clasifican a Champions. Atlanta y Roma a la Europa League y la Juventus tendría que jugar un pase especial a la Europa League en playoff, aunque puede ser que ganen la final de la Europa League. Hablando de la Europa League, vamos a ver quién pasó a la final. En las semifinales, bueno, pues ya valió lo que había dicho de la Juventus. Y es que la Juventus tenía la posibilidad de pasar a la final si hubieran podido vencer al Sevilla. Pero empataron 1-1 en el partido de ida. Partido de vuelta iban empatados 1-1 y tras la prórroga el Sevilla le ganó 2-1 y con esto avanza el Sevilla a la final, otra final de la Sevilla de la Europa League. Y por la otra semifinal Roma empató 0-0 con Bayer Leverkusen, pero en la ida le había ganado 1-0 al Bayer Leverkusen y con esto ellos avanzaron a la final. Entonces esa es la final. El día 31, en 7 días del día de hoy, Sevilla se enfrenta a Roma por la Europa League, en lo que hubiera sido un bonito paso para la Juventus directamente a la Champions. Pero bueno, si ganan, obviamente nada más el que gana la Europa League tiene un pase directo a la Europa League. Entonces vamos a seguir con los partidos que se vienen de la jornada 37 para la Serie A. El día 26, el viernes, Sampdoria se enfrenta a Sassuolo. Después el sábado, Salernitana contra Udinese, Spezia contra Torino, Fiore contra la Roma, Inter contra Atalanta. El domingo, Verona contra el Empoli, Bolonia contra el Napoli, Monza contra el Lecce, Lazio contra Cremonese y la Juve contra el AC Milan. El cuarto contra el séptimo. Y va a necesitar los puntos, vaya que los necesita la Juventus ahorita para pasar, tratar de pasar al sexto lugar y al Atlanta en el quinto lugar, acercarse a ese puesto que tiene ahorita el AC Milan, que es el último de Champions con 64 puntos. Apenas así puede soñar. Bueno, la jornada número 37, como dije, esa es toda. Y vamos a pasar de ahí a la Champions League. La Champions League que ya se jugaron las semifinales. Como ustedes sabrán, ya están los dos equipos, Manchester City y el Inter, en la final de la Champions League. En las semifinales, hace una semana, el Manchester City le ganó 4-0 al Real Madrid y con esto pasó a la final. El día anterior a eso, Inter le ganaba 1-0 al AC Milan y fue suficiente para pasar a la final con un cómodo 3-0 sobre el AC Milan global. El Manchester City quedó 5-1 en el global al pasar a la final, que es el día 10 del próximo mes. O sea que el día 10 de junio, un domingo me parece, es el día que vamos a tener. Sí, es un día, un sábado, perdón. El día 10 de junio. Entonces ahí está para los que quieran ver ese partido. Muy interesante. El Manchester City juega por su primera Champions League en sus vitrinas. Entonces vamos a pasar de ahí a lo que es la NFL. Y es que bueno, ya se viene todas las noticias que son de estufa, porque pues ya fue el draft colegial, ya hasta los jugadores que no eran solicitados por equipos durante el draft, pues tienen la posibilidad de firmar con los equipos. Y pues sí, parece ser que siguen firmando algunos. Pittsburgh firmó un defensive end. Seattle firmó un cornerback. Bueno, entonces pues ahí está. Aaron Rodgers ya está con los Jets de Nueva York, por si no lo sabían. Y obviamente pagaron un precio bastante alto por tenerlo. También murió el jugador Jim Brown, pues lo que se llamaba como la pesadilla de los jugadores que lo trataron de traquear. Se murió el legendario corredor de los Browns, pues que pase a mejor vida. Obviamente fue un ícono de la NFL por mucho tiempo, y muchos de los jugadores lo veían como pues el patriarca casi casi de la NFL, sobre todo los jugadores de color, que obviamente lo apuntaban como el mejor jugador de todos los tiempos. Entonces, pues que descanse en paz. Y pues sigue los offensive trainings, o sea, los entrenamientos físicos, pero sin ningún tipo de golpeo, porque no se van a poner ni cascos ni las protecciones. Entonces más o menos como, no son voluntarios, pero les piden que entren ya a buscar un lugar, sobre todo los rookies y los que han sido apenas firmados, para empezar a entender el libro grueso de jugadas. Entonces por lo menos ahí vamos a ver cómo se da eso. Vamos a ver. Entonces parece ser que no ha firmado a nadie, al equipo, a Ezequiel. Ezequiel, el jugador de los Cowboys, ex de los Cowboys, que obviamente todavía tiene la posibilidad de jugar para ellos, si es que no lo contrata ningún otro equipo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay muchas necesidades de cada equipo que todavía están llenando con jugadores de la USFL o de otras ligas alrededor, como la canadiense. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Parece ser que el jugador Brock Purdy de San Francisco ya se está recuperando y está esperando que comience a entrenar ya con lanzamientos de balón la próxima semana. Entonces vamos a ver cómo pasa eso. En otros lugares, los Ravens por ejemplo firmaron al defensive tackle Angelo Blackson. Los Broncos firmaron al offensive tackle Cam Fleming, que bueno, ya estaba con el equipo, pero volvió a firmar un contrato. Bueno, estuvo con el equipo 15 juegos de la temporada pasada, entonces vuelve a firmar con este equipo. Los Leones de Detroit firmaron a Jermaine Ifedi, que es un offensive tackle. Los Colts firmaron a Kaden Smith, un tight end, y a Adetomiwa Adebawore, un defensive tackle, que bueno, este parece ser un rookie que acaba de firmar su contrato, no sé por qué lo tienen aquí como signings. Y parece ser que también los Chargers firmaron a su running back que estaba en posibilidades de dejar el equipo. Austin Ekeler, que firmó un contrato revisado. Obviamente le van a pagar más porque lo merece. Y vamos a ver qué es lo que pasa, cuentas de estas cosas, incentivos que le pusieron en su contrato va a alcanzar. Entonces es muy relativo a la temporada que tenga la próxima temporada. Otra noticia, los Patriotas firmaron al center Jake Andrews, que era también un rookie, o sea, alguien que acaba de ser contratado por el draft colegial. Y bueno, eso es todo. El linebacker que firmó los Pittsburgh Steelers es Marcus Golden, que tiene 8 años de experiencia y obviamente ha jugado antes. Bueno, parece ser que les gustó cómo jugaba este linebacker Marcus Golden y ahí está ahora con Steelers. Los Seahawks firmaron al cornerback Artie Burns. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Le dieron el número 3, que era el número de Russell Wilson antes de esta temporada. Antes de la temporada que va a comenzar, ¿no? Bueno, eso es todo. Entonces vamos a pasar de ahí, de la NFL, vamos a pasar a la NBA. Porque aquí ya en la NBA ya están casi configurados los dos equipos que van a estar en la final. Sí, así como lo escucharon, los Lakers fueron barridos en 4 partidos. Simplemente no pudieron con los Nuggets. Los Nuggets de Denver, que están en la final y que parece que cada vez están más fuertes. Realmente han ganado 4-1 su primera serie, 4-2 la segunda y ahora 4-0 le ganaron a los Lakers. Están esperando nada más a ver qué pasa con el Heat y los Celtics. Realmente los Celtics no habían hecho nada hasta el día de ayer, donde jugaron un partido y ganaron. Y pusieron la serie 3-1 a favor del Heat. Con esto, pues el día de mañana van a jugar el número 5, y vamos a ver qué es lo que pasa con uno de estos dos equipos. Va a tener que estar jugando contra los Nuggets. Lo cierto es que el Heat ha estado imparable desde que entró a la burbuja y le ganó a los Bucks en su primera serie, pues en los playoffs le ganó al número 1 y está a punto de ganarle al número 2. Entonces vamos a ver cómo le va al Heat, que también ganó su primera serie 4-1. Su segunda serie 4-2 contra los Knicks. Y ahora están 3-1 contra los Celtics. O sea que si clasifican, va a estar muy interesante el número 1 del oeste contra el número 8 del este en la final. Entonces vamos a pasar de ahí a lo que es la NBA y los partidos del día de hoy, que ya terminaron. Texas le ganó 3-2 a Pittsburgh. Filadelfia le ganó 6-5 a Arizona. Minnesota 7-1 a San Francisco. Los White Sox de Chicago le ganaron 6-0 a Cleveland. Milwaukee le ganó 4-0 a Houston. Cincinnati le gana 10-3 a San Luis. En otro partido, Tampa Bay le ganó 7-3 a Toronto. Washington le ganó 5-3 a San Diego. Un partido que se está jugando en vivo ahorita es Baltimore contra Nueva York contra los Yankees. Otro partido que se está jugando es Atlanta, que va ganando 4-3 contra los Dodgers. O bueno, así parece. Y otro que ya terminó, los New York Mets se enfrentaron a los Chicago Cubs y los Chicago Cubs ganaron 4-2. Los otros partidos que están en progreso o que van a estar en progreso: Miami contra Colorado, Boston contra Los Ángeles y Oakland contra Seattle. También Detroit contra Kansas City. Entonces vamos a ver cómo están las posiciones. Bueno, antes voy a decirles cómo van los partidos que están en progreso. Los Orioles le van ganando 9-5 a los Yankees en la alta de la séptima entrada. Los Detroit Tigers le van ganando 6-2 a los Royals, están en la mitad de la octava entrada. Después, en otro partido, los Marlins le van ganando 10-2 a los Rockies, están a la mitad de la séptima entrada. En otro partido más, los Angels le van ganando 5-1 a los Red Sox. Está en la mitad de la cuarta. Otro que está en la alta de la cuarta son los Athletics contra Mariners. Están 0-0. Y ya el resto de los partidos son finales, incluyendo el de los Dodgers, que perdió contra Atlanta 3-4. Entonces, con esto, las posiciones están de la siguiente forma. En la americana, en la división este, Tampa Bay está primero con un récord de 36-15, Baltimore 31-17, Yankees 30-20, Boston 26-23 y Toronto 26-24. En la central, Minnesota está en primero 26-24, Detroit 21-25, Cleveland 21-28, White Sox 21-30, en el fondo está Kansas City. Vamos a una pequeña pausa y te regreso con el resto de las cosas. Te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl, con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Me besa boom boom girl, tiene adrenalina y mete la pista. Ponte, hazme lo que sea. I like your boom boom girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Qué ganas me dan, dan, dan de guayarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vete la película soltando mi gravity. Dar y poner la regla, tiene que obedecer. Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa' adelante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl, tiene adrenalina y mete la pista. Hazme lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Tú eres candela y yo tengo la vela. Llama 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mete esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, no, no pare. Wow, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y zumba de DJ otra vez pa' que lance. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa' adelante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl, tiene adrenalina y mete la pista. Ponte, hazme lo que sea. I like your boom boom girl. With a nice young lady, intelligent, yes, she just calling Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You say that me stole me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I'll in a nation. You never know, say that me stole me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You say that me Yankee, I go reaching at the top. So calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Calma, you know say that I miss me, I go blame. I like your boom boom girl. Take the man that say that I miss me, stab a girl down the lane. I love your boom boom girl. De la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche con el béisbol. Le está dando las posiciones. Y bueno, me quedé en la división del oeste, en la americana. Texas está en primer lugar con 31-18. Houston 28-21. Angels, Los Ángeles de Los Ángeles 27-23. 24-24 está Seattle. Oakland está en el fondo. En la edición este, Atlanta está primero con 30-19. Los Mets están 25-25. Miami está 24 y 25. Filadelfia 23 y 26. Y Washington está en el fondo. La división central, Milwaukee está primero con un récord de 27-22. Pittsburgh 25-24. Cubs de Chicago están 22 y 26. San Luis 22 y 29. Y Cincinnati 21 y 28. En la división oeste, los Dodgers están en primer lugar. Tienen un récord de 31-20. Arizona 29-21. San Francisco 24-25. San Diego 22 y 27. Y en el fondo está Colorado con 21-28. Y eso va a ser todo. Bueno, antes de irnos, vamos a hacer los partidos que va a haber el día de mañana. A las 12.35 tiempo del este, San Luis enfrenta a Cincinnati. A la 1.10 Toronto contra Tampa Bay. A las 3.10 Miami contra Colorado. 4.05 San Diego contra Washington. A las 6.40 los White Sox contra Detroit. A las 7.05 minutos Baltimore contra los New York Yankees. Después a las 7.20 Filadelfia contra Atlanta. Los Mets contra Chicago se enfrentan a las 7.40, igual que San Francisco contra Milwaukee. A las 9.40 Oakland se enfrenta a y bueno, sobre, vamos a pasar de las ligas mayores del béisbol a la Fórmula 1. Y realmente les estaba diciendo la vez pasada que Sergio Pérez había quedado en segundo lugar. Me parece que ya no llegamos a dar la tabla de posiciones de los conductores. Así que aquí está: Max Verstappen está primero para Red Bull con 119. Sergio Pérez está segundo con 105. Fernando Alonso está tercero con 75. Lewis Hamilton tiene 56. Carlos Sainz de la Ferrari tiene 44. Está en quinto. George Russell está en sexto con 40 para la Mercedes. Charles Leclerc está en séptimo con 34. Lance Stroll tiene 27. Lando Norris tiene 10 para la McLaren Mercedes. En décimo está Pierre Gasly con 8 para Alpine Renault. Nico Hülkenberg tiene 6 para Haas Ferrari. Esteban Ocon tiene 6 para Alpine Renault. Valtteri Bottas está en décimo tercero con 4 puntos para Alfa Romeo. Décimo cuarto está Oscar Piastri con 4 para McLaren Mercedes. Xu Guinyu tiene 2 puntos para Alfa Romeo. Yuki Tsunoda, décimo sexto, está Alfa Tauri. O sea, para su Alfa Tauri está en décimo sexto con 2 puntos. Y Kevin Magnussen tiene 2 puntos para Haas Ferrari. Y en décimo octavo y último lugar con puntos está Alexander Albon con un solo punto. Y bueno, eso es la de los conductores. Aquí están las escuderías. Red Bull tiene 224. En segundo lugar está Aston Martin Aramco Mercedes. Tiene 102 puntos. Mercedes tiene 96. Haas Ferrari Ferrari tiene 78. McLaren tiene 14. Alfa Renault tiene 14. Haas Ferrari tiene 8. Alfa Romeo 6. Alfa Tauri tiene 2 y Williams Mercedes tiene 1. Y bueno, la siguiente carrera va a ser Italia. Entonces, del 19 al 21. Pues parece que cancelaron el Gran Premio de Italia, que estaba programada para el fin de semana pasado. No sé qué habrá pasado, pero parece ser que un promotor y el mayor de la ciudad de la Emilia Romana parece ser que tuvieron un desacuerdo y se decidió que no se iba a correr ahí en Imola el Grand Prix. Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Por qué? Entonces vamos a pasar de ahí, de Fórmula 1, a los resultados del golf. así como lo escuchan, el DP World Tour está sucediendo en Holanda y parece ser que comenzarán el día de mañana. Bueno, el día de hoy, pero más tarde. O sea, comenzarán, no sé por qué tan noche o si está en el tiempo local, pero está programado para que a las 11:30 salga Clemens, Del Rey, Jamison, Machengiao, Snyder, Stahl, Elvira, Helic, Kilde. Ah, bueno, esto ya son parte del segundo grupo. Elvira y Helic Kilde son parte del segundo grupo de jugadores que van a salir a esta hora a jugar el DP World Tour en Holanda. Entonces, pues ahí se lo dejo. Obviamente, estuvo muy interesante el PGA Championship, que se acaba de jugar. Fue el 18 de mayo, hace 6 días fue la final, o bueno, los últimos que son 12 hoyos, y quedó primero Koepka en un menos 9, después empatado en segundo fue Hovland, Scheffler, que quedaron menos 7. Empatados en cuarto estuvieron Davis y DeChambeau y Kitayama, menos 3. Empatados en séptimo, McIlroy y Straka, menos 2. Empatados en noveno está Cantlay, Rose y Smith con menos 1. Y bueno, ya después de eso vienen muchos otros jugadores que empataron en décimo segundo lugar. Entonces creo que es suficiente. Obviamente el que no llegó en el grupo de jugadores que terminaron bien fue el Tiger Woods. Esperemos que ya pronto vuelva a su nivel y lo podamos ver jugando a ese gran nivel que tenía antes de los accidentes y lo que le sucedió. Y bueno, vamos a pasar de ahí a lo que está sucediendo en el tenis. Y es que en el tenis se está dando Roland Garros, así como escuchan. Ya empezó el gran premio, bueno, el Master de Roland Garros en París. Y entonces el día de hoy son unos clasificatorios de los hombres. Apenas van a comenzar para entrar al torneo. Entonces Geoffrey Blancagnaud le ganó a Venadio 6-3 y 6-2. Felipe Meligeni Alves le ganó 6-3 y 6-3 a Barrios. En otro partido, Nava le ganó a Brody 6-4, 0-6, 6-3. Otro partido más, Bortanen le ganó a Timofey Skatov 6-4, 2-6 y 5-7. En otro partido, Adrián Andreev le ganó a Juan Pablo Fikovic 6-2 y 7-5. Otro más, Nicolás Moreno de Alborán le ganó a Alexander Bokic, le ganó 4-6, 7-6 y 6-2. En otro partido, Kopker le ganó a Delbonis 6-1 y 7-6. En otro partido, Thiago Seibot le ganó a Berankis 6-2, 6-7 y 6-2. En otro partido más, Karatsev le ganó a Hart 7-5 y 6-3. En otro, Olivieri le ganó 6-2 y 7-5 a Gertz. Larent Locoli le ganó 4-6, 6-4 y 6-3 a Yosuke Watanuki. Perdón. En otro partido, Sebastián Hofner le ganó a Jan Krzyzewski. Ganó 3-6, 6-4 y 6-0. Puig le ganó a Zeng 5-7, 6-3 y 6-0. Elias Eimer le ganó a Mark Polmans 7-5, 6-3. Y bueno, así hay un chorro más, pero si ya se va a terminar el programa. Bueno, todavía me queda una un segmento más. Entonces, Flavio Covoli le ganó a Klein. Le ganó 6-4 y 6-4. Facundo Díaz Acosta 7-5 y 7-5 a Orkiniov. A Rodinov le ganó a Denis Novak 2-6, 6-3 y 6-4. En otro partido, Yannick Hafman le ganó a Zdenev Kolar 6-2 y 6-4. En otro, Shang Shongsheng le ganó 6-3 y 6-3 a Fabián Marochán. En otro partido, Camilo Hugo Carabelli le ganó 6-2, 3-6 y 6-2 a Sasha Guermeier. Jesper de Jong le ganó a John Gombos 6-3 y 7-5. Alejandro Tavilo le ganó 7-6 y 7-6 a Borna Goyo. Albot le ganó a Peniston 2-6, 6-2 y 6-4. Amad Medvedovic le ganó a Cerúndolo 6-3, 3-6 y 6-3. Andrea Babasori le ganó 6-4, 6-1 a Philip Misoli. Renzo Olivo 6-3 y 7-5 a Andrea Colarini. Tiranti le ganó a Onclin 6-1, 3-6 y 6-4. Dominic Stricker le ganó 6-4 y 6-1 a Dalibor Svresina. Cepieri le ganó a Rodríguez Taberna 6-3 y 6-4. Rodríguez Ferreiro le ganó 6-3 y 6-3 a Bergs. Bien, Backnis le ganó a Mateo Gigante 1-6, 6-3 y 6-2. Y Pedro Martínez le ganó 7-6 y 6-2 a Adet. Bueno, pues eso va a ser todo por esto de tenis y por el día de hoy del programa. Espero que les haya gustado el programa y los espero entonces el próximo miércoles a las 8 de la noche. Espero que vean mucho deporte y que disfruten de la final de la NBA, quien sea que se enfrente contra los Nuggets. Buenas noches, que descansen. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.